caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No. No me gustaba. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo a este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno Sanz. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. Es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo con Gabriel García Berrier. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre Nudo, porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. El canto no sirve para decirte que sos mía y nada más. Apenas suben las temperaturas y uno tiene ganas de hacer la vida en la calle, piensa el adolescente, mientras camina por la calle Carlos Gardel, mientras camina por Barrio Sur. Camina con cierto estupor por cada nueva esquina, por lo que puede estar acechando, por el nuevo personaje que pueda aparecer y cambiar la tarde con tan solo unas palabras, con tan solo una forma de ser y de vivir estos tiempos. Hay dos veredas, piensa el adolescente mientras comienza a marcar la clave en su pierna, la del viejo mundo y la del nuevo mundo. El viejo mundo, que en un galeón cargado de ritmos atracó en Montevideo y en Buenos Aires. Atracó en el Río de la Plata. El adolescente se imagina un tablao flamenco en Cádiz o Andalucía. Un tablao donde desfilan chirigotas, comparsas, sí, un gitanito, al que llaman Curro el Palmo. La vida y la muerte bordada en la boca, tenía merceditas la del guardarropa. Cuántos gitanos falsos, cuántos bufones de palacio, cuántos curros habrán ido palmando en esos galeones hasta recalar en estos puertos que devinieron en capitales. En el carnaval nuestro, afirma el adolescente, están todos ellos. Las chirigotas y los parodistas, las comparsas y el milongón, el candombe y el flamenco son una misma herencia, una misma influencia milenaria y pluricultural. Llegan tambores de fuego, oyeron mi ruego, vienen a sonar. En la vereda del Nuevo Mundo, el adolescente recuerda el medio mundo de Lágrima Ríos. Marca nuevamente el compás en su pierna. Tantos edificios, tantas instituciones populares, muertas por la piqueta fatal del progreso. Pero los molinos siguen allí, esperando a un ingenioso hidalgo que los enfrente, esperando a nuevas damas y nuevos caballeros que los enfrenten, esperando quien los desate en otra tarde de Nudo sobre Nudo. Saludamos a todos los oyentes, Leonardo Pereira en los controles, Sabrina Cheponere y Emiliano Cardoso en la producción de Nudo sobre Nudo. Una tarde que se presenta, una tarde primaveral que sin embargo sigue siendo... siguen habiendo ciertos fríos, hay una gran humedad que yo creo que nos aqueja a todos, pero para eso viene la cultura, para eso viene Nudo sobre Nudo, para alegrar un poco la tarde, para acortar un poco la semana, y por eso vamos a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. La cartelera de Nudo sobre Nudo, como siempre, los imprescindibles de la cartelera. Recordamos que la cartelera completa se puede encontrar en nuestro Instagram, así como todas las novedades de nuestro programa se pueden encontrar en nuestro Instagram, arroba nudosobrenudosx36. Decimos también, no está de más, que tenemos como cada tarde un sorteo, pero en esta ocasión es un sorteo por dos entradas dobles que generosamente nos ha dado Cinemateca Uruguaya, a quien siempre apoyamos y mandamos un fuerte saludo. Son dos entradas dobles para ir a ver Perros, la nueva película que va a estar representando al Uruguay en los premios Goya, en los premios de la Academia de Cine de España. Son dos entradas dobles que el único requisito para participar por ellas es un sorteo que arrancó en Instagram. Es una modalidad que estamos empezando a hacer, sobre todo con las entradas. Son sorteos que empiezan en Instagram y siguen al aire, así que decimos las dos líneas de teléfono: 29030302, 29030304. Repetimos: 29030302, 29030304. Estamos recibiendo todas sus llamadas. Sabrina Chiponer está atendiendo el teléfono y estamos recibiendo todas sus llamadas, tanto para participar en el sorteo por dos entradas dobles para ir a ver Perros, esta nueva película uruguaya, como para aportar cualquier comentario que por supuesto servirá al porvenir, como dice Juana de América. Y en entrada libre, coronando, tenemos del 25 de septiembre, arrancó hasta el 12 de octubre, tenemos la edición número 47 de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, que como todos ya saben se está realizando en la Intendencia. Hay presentaciones, conferencias que nosotros recomendamos y que vamos a estar cubriendo, y son trabajos que se van a estar viendo tanto en radio36.com.uy como en nuestro Instagram, arroba nudosobrenudosx36. Allí van a estar viendo todas las coberturas que realizamos. Y este jueves a las 20 horas del 2 de octubre, arranca este jueves 2 de octubre, este jueves presente a las 20 horas, hasta el 13 de noviembre, está el ciclo de películas uruguayas que organiza el Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde se van a estar dando muchísimas películas de nuestro cine uruguayo. Eso como imprescindibles de nuestra cartelera. Luego, en entrada paga, seguimos recomendando que el jueves 25 se estrenó la película Perros, que sigue en cartelera en Cinemateca, que son las entradas que estamos sorteando en esta tarde de Nudo sobre Nudo, en Live Cinemas, en el Movie y también en el Sodre. Y con esto terminamos los imprescindibles de la cartelera de Nudo sobre Nudo, porque nos estamos preparando en este momento para recibir a Mar Muñoz, la Mare, cantante gaditana, que se va a estar presentando este sábado 4 de octubre. Eso también es parte de la cartelera. Este sábado 4 de octubre en la Sala Zitarrosa se va a estar presentando junto a las hermanas Ramundey un espectáculo maravilloso. Vamos a recibir en los próximos minutos a la Mare para que nos hable al respecto. Ya volvemos. La cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. Nudo sobre Nudo. El espacio cultural de Radio Centenario. música es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Seguimos compartiendo en Nudo sobre Nudo y recibimos, como decía, aquellas coplas de Machado. Honor es tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar, a una mujer que lleva por nombre Mar y lleva por nombre artístico La Mare, Mar Muñoz, recién aterrizada en Uruguay. ¿Cómo te encontrás? Bienvenida a Nudo sobre Nudo. ¡Y qué bienvenida! Muy bien, estoy muy feliz, la verdad. Uruguay me ha recibido muy bien. ¡Qué impecable! ¿Es tu primera vez por Uruguay? No, vine hace 6 años. Vine hace 6 años, hice una gira parecida a la que he hecho ahora. Uh-huh. Hice Argentina y Uruguay también. También hice Chile. Ahí está, o sea que fue una gira, digamos, sudamericana. Decimos para los oyentes que estamos compartiendo un mate porque Mar, nada más venir, lo que ha pedido es mate. Una cantante gaditana. Me han dicho que si quería café y dicho, la verdad es que prefiero un mate. Sí, qué belleza. Eso para nosotros es un orgullo. Mar, un poco como de las primeras preguntas que yo te quería formular es todo este vínculo. Nosotros aquí en Radio Centenario tuvimos a justamente con quien vas a compartir escenario este sábado 4 de octubre en Sala Cita Rosa. Decimos que es una función única, decimos que es una única fecha, así que a no perdérsela. Emiliano Cardoso y Ángeles Valparda entrevistaron a las hermanas Ramundey, que hablaron un poco, digamos, de este espectáculo. ¿Cómo arranca ese vínculo con esas hermanas? ¿Hace cuánto que las conoces? Porque es muy interesante también la, digamos, es como una mutua influencia, es como una reciprocidad que hay entre ustedes musicalmente, ¿verdad? Sí, este puente lo he hecho gracias a Pau, que es mi manager aquí, Desea, produce, es la que, bueno, es la que está haciendo toda la red, la que dio el empuje primero, luego la red se ha ido expandiendo también, ¿no? Al ir conviviendo con gente. Pero ella fue la que me puso en contacto también con ella, con las hermanas Ramundey. Y con Diana tuve la suerte de conocerme en el mercado de música patagónica en Bariloche. Ah, qué bueno. Y bueno, fue ahí match, total, es una linda, nos reímos mucho. Luego nos mandamos también unos audios antes, así en plan, venga, tenemos que hacer un tema en candombe. Yo, vale, hacemos este, ¿no? Este tal. Y ahí nos echamos unos audios también canturreando. Y la verdad es que sí, creo que es súper bonito venir. A mí me gusta mucho llegar a un sitio y juntarte siempre con artistas locales, y más si hacen folclore del lugar, ¿no? Claro, exactamente. Porque, bueno, a mí me gustan mucho los folclores de los diferentes sitios a los que estoy yendo. Y es bonito, es muy bonito ahí vivirlo a través de ellas también. Tal cual, porque es un poco, digamos, para un artista es exactamente, digamos, llegar al lugar, ¿no? Cuando uno realmente entra en el folclore de un país que está visitando, es que uno realmente está como que terminando de conocer el lugar, ¿no? Exactamente. Y yo te quería preguntar también, porque sos de Cádiz, nada menos, ¿no? Uh-huh. Sos gaditana y con mucho orgullo. Tu disco, por ejemplo, Mi Raíz, está ese mar que exactamente, que es un poco, digamos, un eje temático muy, muy importante. Nuestro carnaval uruguayo, justamente viene de Cádiz, o sea, tiene esa raíz. Nosotros en Uruguay, como en toda Sudamérica, hay todo un gran diálogo entre digamos, el continente viejo y el continente nuevo, ¿no? El viejo mundo y el nuevo mundo. Y hay como muchas influencias, pagamos tributo a varias culturas, ¿no? Felizmente, porque el mestizaje es de las mejores cosas que existen, y tú lo reivindicás en tus canciones. ¿Cómo sentís, digamos, el carnaval de acá? ¿Cómo vos ves ecos del carnaval que se vive allí en Cádiz? ¿Has visto un poco del carnaval? No, son primos hermanos. Yo la otra vez que estuve aquí tuve la suerte de ver a La Falta y Resto. Y nada menos. En el Solís. Y estaba allí en una cuarta planta que me metieron allí. Y me acuerdo cuando arrancó a cantar esa murga, primera nota que dieron, se me cayeron los lagrimones. Sí, a mí me gusta mucho mi carnaval, obvio. Y son muy similares, son muy hermanos los huecos vocales. Yo creo que la mayor diferencia es que el carnaval de aquí se sustenta el ritmo más de la murga, del candombe, ¿no? Ritmo, los ritmos de aquí. Y el de allí se sustenta más en el paso doble, los tanguillos, en... Lógico, en las seguidillas. En más flamenco, claro. Pero el concepto y la propuesta es la misma, ¿no? Claro. Que es la voz del pueblo. La voz del pueblo, la voz popular. Una belleza melódica y una... Sí. Y unos juegos vocales increíbles. Y el humor también allí. Bueno, el carnaval de Cádiz está reinado por el humor y crítica social, ¿no? Igual sí, sí. Y las vestimentas también, ¿no? Claro, las estéticas. El mismo tipo de traje. Eso es muy interesante cuando uno lo estudia. Y también, que esto es algo también que yo te lo planteo, cualquiera que haya escuchado flamenco, uno siente que se haya metido también de lleno en el flamenco, que tú también tenés raíces de eso. Ahora vamos a hablar un poquito de tu disco del Fuego, parte 1, uh-huh. que es un disco muy importante. Toda la obra de La Mare se puede encontrar en todas las plataformas. Sí, en todas. Exactamente. En el flamenco ocurre algo similar que ocurre acá con el candombe, digamos, ¿no? Porque uh-huh. es la música, digamos, que como tú decís, emerge del pueblo, que de tiene popular, exactamente, sí. que tiene uh-huh. Raíces también bastante variadas, porque quién dice que el flamenco no solo tenga, o sea, tiene raíces gitanas, tiene raíces uh-huh. por muchos lados, ¿no? Con el candombe, tú que sos percusionista, porque también uh-huh. dicho sea de paso, tú tocas la guitarra. Uh-huh. Tú cantás y también sos percusionista y además... Bueno, más que percusionista, que no soy percusionista, pero bueno, toco algunos instrumentos tradicionales. Perfecto, sí. Pandero, pandereta, igual cajón flamenco, pero no, ninguno de manera profesional ni me dedico a ello, ¿no? Pero bueno, me acompaño para cantar con otra gente. Me gusta mucho la percusión tradicional, sobre todo. Ahí está. ¿Y tú qué valor le ves? Porque muchas veces también la percusión es raro con una cantautora. Toque percusión, estamos de acuerdo, ¿no? Mira, decime. Tengo que decirte que no es tan raro. Bueno, quizás y capaz me voy acá en Uruguay. En esta gira también, casi todas las compañeras, compañeros con los que me he juntado aman la percusión. Qué bueno. Y son muy percusivas, muy percusivas en el toque de guitarra. Hasta en la guitarra, la mano derecha. Es muy importante. Otra cosa, o sea, un tipo de canción así más clásica, ¿no? De más de viola, más clasicona, más balada y tal. Es menos percusiva, pero creo que hay como una nueva generación de canción muy ligada a la rítmica. Y yo casi toda la gente con la que me he cruzado, todas te cogen en Argentina un bombo ligüero, aquí te cogen un tambor de candombe y en España te cogen un cajón flamenco o te tocan unas palmas. Y como hay mucho sentido rítmico. Claro. Hay buena... Obviamente luego hay personas que le puede gustar más o menos. A mí me gusta mucho la percusión. Yo en España también toco tambores afrobrasileños. Qué bueno. Sí, soy profe de un grupo de samba reggae, así que hacemos como estos ritmos de Brasil. Ahí va, eso también. A mí, a mí concretamente me gusta mucho, pero se da. Qué bueno, bueno. Que les gusta. Qué bueno además uh-huh. ese diálogo entre tantos estilos diferentes de percusión, ¿no? Vos sí. recién el bombo legüero, el tablao flamenco, o sea, todo eso, es muy importante todo eso que vos mencionás. Y recién mencionaste también que tú sos profesora de un grupo, bueno, tú tenés una labor docente, por lo que hemos indagado, muy importante, inclusive esto de llegar, digamos, hacer llegar la cultura a los lugares en donde menos se frecuenta, por ejemplo, has hecho talleres en uh-huh. cárceles, por ejemplo, contanos un sí. poco de eso. Bueno, yo ahora me dedico íntegramente a la música, pero yo soy educadora social. Y recibida, bueno. Porque tú te fuiste a Madrid a estudiar, ¿no? A Madrid me fui ya a darme la oportunidad con la música, digamos. Yo ahí estudié va. En Granada. Ah, ahí está en Granada, bueno, sí, nada ciudad menos. Hermosa, sí. Nada menos, ciudad universitaria, sí, de donde fue Lorca, ¿no? Exactamente. Qué sí. belleza. Y ahí terminé educación social, hice animación sociocultural, bueno, toda esta rama, ¿no? De lo social y lo comunitario. Y me gusta mucho, creo que el escenario es hermoso y ofrecerle tus canciones y llevar tus canciones a todas las partes del mundo que puedas es increíble. Pero hay muchos contextos en los que la música no llega y hay muchas maneras de que la música llegue y también hay mucha gente que tiene mucho arte dentro y solo necesita que alguna persona le dé un par de claves, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho hacer estos talleres de escritura creativa, de composición, de juego con la música, ¿no? Juegos percutivos. Y sí, está un cárcel, está un instituto, he trabajado con grupos, me gusta mucho. Ahí va, eso, y es muy importante toda esa labor, sobre todo también porque muchas veces en un género tan hermoso como el género canción, porque uno siempre habla de la música, ¿no? Pero la música es eso justamente, ¿no? Es ese cruce entre la poesía, o sea, la canción es ese cruce entre la poesía y la música. Muchas veces quizá alguien no tiene, digamos, una... puede llegar a no tener quizás tantas aptitudes para la música y puede también, por ejemplo, ser un gran letrista, ¿no? Mm-hmm. Y muchas veces eso uno lo puede encontrar en esos ámbitos, ¿no? Mar, yo ahora te quería preguntar justamente por este long play tuyo, por este disco del Fuego Parte 1, que salió el año pasado, que marca también, marca una tendencia, digamos, conceptual, ¿no? O sea, hay como un concepto que gira alrededor del disco. Háblanos un poco de eso. Sí, yo tenía ganas de experimentar nuevos sonidos. En mi raíz, el disco anterior justo, quería que fuera todo orgánico. Saqué baterías, no hay ni una batería en ese disco. Es verdad. Tenía ganas, por ejemplo, en ese disco de buscar otras percusiones, otros sonidos más, supongo, más de raíz, ¿no? Para el siguiente me pasó lo contrario. De repente quería explorar atmósferas más electrónicas, efectos vocales. Mira que al final luego los ritmos que yo uso son los mismos. Hay una rumba, unos tangos. Hay una canción que sí que es un poco así más electrónica, como más cañera, así, más diferente, que es la de La Hoguera. Pero el resto no hay nada tampoco muy diferente. Lo que es más diferente es la propuesta sonora, digamos. Y me gustó mucho hacerlo así. También esto da, nos llevó también a un nuevo directo, ¿no? Un directo con consecuencias, con otros sonidos, que bueno, siempre empaca, le da otro cuerpo al concierto. Tal cual. Y también lo hemos disfrutado como banda, ¿no? Como banda llevamos una parte muy orgánica, y luego llevamos otra parte más programada, con algunas programaciones. Y bueno, creo que es una oportunidad así de abarcar un universo más completo con la música, ¿no? Te ofrece tanto lo electrónico, tanto. Hay muchísimo, que hay muchísimo. Está bien jugar y probar. Y son universos bien, bien distintos. Por ejemplo, hay dentro del folclore, hay como que, y decime cómo funciona esto en España, por ejemplo, o en otros países en los que has estado, Omar, que, digamos, hay como una parte que son como muy arraigados a lo acústico y al sonido de las guitarras. Hay gente que hasta ni les gusta enchufar las guitarras. Sí, Y después hay gente que nada, que digamos, dice, bueno, el género canción y vamos a probar todos los ritmos y todas las posibilidades. Yo veo que tú eso te decantas por usar las herramientas que haya, que haya al alcance. Y luego, ¿no? Yo, por ejemplo, en directo paso por todos los lugares. Me tiro un par de temas en acústico. Y cuando, ahora que en esta gira, por ejemplo, estoy haciendo sitios más pequeños, me tiro un tema sin micro y sin amplificar. Qué increíble, ¿en serio? Claro, porque es hermoso también escuchar la voz a capela cruda. Es bellísimo, ¿no? y se precisa ahí la colaboración luego, del público. Y darle un montón de candela también al final o tal, pero bueno, como pasar por todos los estados para que, bueno, ¿no? Como poder ser polifacética en ese aspecto, ¿no? Y ofrecer todo el abanico de timbres que tiene la voz y tiene la música, que la puedas escuchar de todas las maneras. Exactamente, y hay que decir que eso, que es tu última fecha de gira, esta del sábado 4 de octubre, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que los oyentes ya oirán que estás muy contenta, pero obviamente lleva también su cuota de energía, ¿no? ¿Cómo está esta gira? ¿Cómo la ves? Mira, la verdad, yo estoy bastante asombrada y agradecida con mi cuerpo. Estás con tu banda, ¿no? Con el combo Guanabí, ¿no? Hay que decir que la madre trabaja con una banda desde hace años, que es el combo Guanabí, exactamente. Sí, sí, la verdad es que ya no llevan el título del combo Guanabí, pero mira, qué bueno que tengas esa información. Bueno. Así arrancamos, así estuvimos un rato con el combo Guanabí. ¿Dónde nació ese Nacho título? Y Pablo, que son mis músicos, que sigo todavía con ellos. Pues mira, Guanabí es una expresión... I wanna be, de inglés, ¿no? Es como, sí, como que tú dices, en plan, tú lo que eres un wannabe. Exactamente. En plan, como que quieres ser lo que no eres, ¿no? Exactamente, y wannabe quiere decir quiero ser. Claro, claro. Entonces, en como es un poco un insulto, en realidad, ¿no? En plan, somos unos wannabe. ¿Por qué? Porque estamos tocando son cubanos, estamos tocando cosas con aire de chacarera, ritmos africanos, no sé cuánto. Entonces, como, tío, somos unos wannabe que le hacemos todo al final a la española, ¿no? Como a esta manera propia. Entonces, bueno, nos gustó así como este concepto de apropiarnos. Pues sí, somos unos wannabes, lo hacemos con todo el amor y todo el respeto. Lógico. Pero sí. Y aparte, es la palabra wannabe, pero castellanizada, castiza. Sí, la hablamos con G, claro. Exactamente. Que suena como medio tropical, ¿no? Cuando la lees. Exactamente, wannabe. Suena hasta medio complicado. Exactamente, suena medio como cubano, suena medio justamente. Sí. Suena como que por ahí. Sí. Y después, Mar, como ya llegando un poco al final, yo te quería preguntar, volviendo volviendo un poco del long play del Fuego parte 1, tiene que haber una parte 2, obviamente, ¿no? ¿Por dónde se va a orientar? Son 7 canciones que yo creo que justamente se llama Del Fuego porque se mueve un poco a través de ese elemento, ¿no? Todas las canciones, ¿no? Que repetimos, están todas las plataformas digitales. De alguna manera, todas estas canciones, hasta La Hoguera, que es el incendio, digamos, ¿no? Es la que tiene más fuego. Pero al final cada canción alude al fuego de una manera, ¿no? Y luego yo en el disco digo, arranco y cierro diciendo, del fuego nacerá la luz. Eso, hay una intro y una outro. Claro. En el disco. Del fuego nacerá la luz y una voz nueva para cantar. Siento que de alguna manera era como un presagio porque el disco que viene ahora se va a llamar La Luz, que es la segunda parte. Claro. Va a ser un disco completo. Y yo ahora me voy inmersa. En cuanto vuelva, ya tengo una residencia artística cerrada y voy a encerrarme, a rematar cosas nuevas que están saliendo estos días, a terminar producciones que tengo a media, bueno, a cerrar esto. Y estoy muy feliz porque han salido también canciones nuevas hermosas, colaboraciones a raíz de este viaje también con las que estoy muy contenta, que no puedo decir todavía. Ah, perfecto. Y bueno, y cosas muy bonitas. Entonces estoy deseando meterme a grabar. Y también creo que al final es una manera de devolverle al mundo. Yo estoy ahora mismo estoy con un nivel de hipismo y agradecimiento bastante alto. Obviamente. Estoy muy agradecida, entonces siento que también encerrarme a rematar estas canciones y sacarlas es una manera de devolverle también al mundo, al viaje, a mi público y a toda la gente con la que he compartido, es una manera de devolver todo lo que he recibido. Ahí está, y eso es muy importante también porque es bien distinto el estudio del escenario, ¿no? Ah, no, nada que ver. Son dos cosas bien distintas. Son hermosas, ¿no? Las dos. Son hermosas las dos. Pero nada que ver. Tal cual. Sí. Y tú te vas a presentar nada menos que en la Sala Zitarrosa. Sí. Recién charlábamos un poco fuera del aire que estuviste escuchando a Alfredo, que es uno de los referentes que tenemos aquí en Radio Centenario. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué canciones has escuchado de Alfredo? ¿Qué músicos uruguayos también sentís, digamos, además de las hermanas Ramundey, que son unas genias de esta generación? ¿Cómo te llevas con la música uruguaya, digamos? No, la amo, me encanta. Me encanta, yo me gusta mucho el candón, me gusta la murga, creo que hemos hablado antes de Zitarrosa. La verdad es que la llegada aquí a Montevideo fue muy bonita porque la amiga que nos recogió, estuvimos esperándola así un rato almorzando y tal, y acabamos charlando con los camareros. Pues lo típico, te escuchan la tonada española y ya automáticamente de dónde soy, bla, bla, pues yo viví en España, no sé qué, así. Y fue uno de los camareros el que también nos habló de Zitarrosa y nos pusieron a Zitarrosa en el bar. Y ahí estuvimos escuchando y nos contó una fábula también de que cuando San Pedro llegó al... cuando Zitarrosa llegó al cielo, San Pedro al final le dijo que vale, que le cantara una milonga y le acabó, ¿no? Cantando eso es una belleza. Una detrás de otra, hermosa. Eso lo contaba Julio César Castro, Juseca, que es un gran escritor de acá. Mira. Es una belleza que estaba San Pedro recibiéndolo y eso, cantó una, dos milongas y Dios, que estaba pastoreando ovejas por las nubes, paró la oreja y ese fue el momento en que Dios no supo quién era Dios. Esa era, es una belleza, mira, ¿no? ¿Qué le dices? Es sí, eso fue como de la primera data que me llega así, recién llegaba a Montevideo, ¿no? En plan, bueno. A mí me gusta mucho, admiro muchos artistas de aquí, escucho música de acá y me gusta mucho. Ahí está. Sí, perfecto. Ana Prada también. Qué lujo, qué lujo. Y bueno, y es muy importante también eso, recordar a todos esos, porque hay una nueva generación también que está muy, muy fuerte. Ya dos o tres generaciones, ¿no? Porque Ana Prada, por ejemplo, y toda esa gente, ya como que responden a una generación, digamos, que se hizo en los 90, en los 2000. Y hay otra generación también que está viniendo. Pero es muy importante recordar a Zitarrosa, a Gustavo Pena, el Príncipe, por ejemplo, claro. ¿Lo conoces? Ah, por favor, háblanos del Príncipe. Por la mañana, con el rocío brillando al sol. Pensamiento de Caracol, qué divino, qué belleza. Sí. Todos esos referentes Vengo son muy importantes. Escuchándole mucho en el viaje también. Ah. Estoy escuchando mucho una de Quisiera despertar un día. Sin nana, sin nana. Qué divino, qué belleza. Mar Muñoz Lamare hablando del Príncipe, hablando de nuestra música uruguaya. Y qué delicia, Mar, realmente recibirte, poder recibirte en el estudio José Germán Araújo de la 36. Gracias. Ha sido un placer. Para cerrar, este sábado 4 de octubre vas a estar con las hermanas Ramundey. ¿Querés tocarte algo en la guitarra, cantar alguna cosa? Venga, perfecto, cantemos. Vamos arriba. Sí. Exactamente. Mientras Mar está agarrando la guitarra, queremos repetir que es el sábado 4 de octubre. Es una función única, es una fecha única. Las entradas se pueden conseguir a través de Ticantel y de Red Tickets, y es la invitación que hacemos desde Nudo Sobre Nudo para que todos disfruten realmente de lo que es esta artista y este show y este trío este tan importante que se va a armar entre las hermanas Ramundey, entre Diana y Sofía, y la madre Mar Muñoz. Que la madre es un nombre que suena tan cantejondo, suena tan flamenco. Sí, es una belleza. Ahí, qué belleza esa, pero eso no es eso. Esto es una guitarra. Es una guitarra, pero es una guitarra media charango. Una guitarra viajera. Ahí va, viajera, sí, muy portable. Es de unos luthier de Córdoba, de Argentina, que se llaman Tatú. Y están especializados en estas guitarras así pequeñitas, que es tamaño cabina de avión. Entonces tiene la misma digitación que la guitarra, mismo mástil, un poco más pequeño. Lo que es diminuto es la caja. Qué belleza. Te quiero preguntar, Tata dice en el cuerpo de la tatú, guitarra. Ah, tatú, lógico. Ahí va, sí. Por ello, por los sí. Luthier, ahí está, perfecto. Sí. Qué belleza, ahí está. Bueno, la madre, te escuchamos. ¿Qué nos vas a compartir? Pues te voy a cantar Viento de Levante, ¿no? Me has dicho que era la que más conocía. Sí, bueno, yo le decía recién, es verdad, le decía a la madre fuera del aire que el Viento del Levante era la canción que estoy seguro que muchos de ustedes también la habrán escuchado, mismo aquí en la radio, la habrán escuchado por ahí. Es un hit muy importante, el Viento del Levante. Te escuchamos. Hay sombras que agitan mi pecho, me quitan el hambre, me roban el sueño. Hay dudas de color incierto, me tiñen de pena, me secan los besos. Hay vientos que agitan inciertos, el reloj del alma y el andar del verbo. Pero también hay versos que salvan mi espalda del miedo al mañana y del sentir de acero. Y hoy quiero avivarme las velas, ser el oleaje y ser el temporal. Desarmar los cimientos cobardes que acallan mi boca cuando va a cantar. Y volar como la arena con el viento de levante, como mi pecho cuando le entran los arranques. Y no comprende más caminos que volar. Volar, volar, volar, volar, volar. Donde los mapas se dibujen entre versos que dejo escrito mientras me regalo al viento hoy. El que comparte mi locura por volar. Favor. Bravísimo, bravísimo. En su versión cortita. Ahí va, lógico, ahí va, qué divino. Muchísimas gracias, Mar, no, nuevamente. Repetimos, la madre más las hermanas Ramundey en Sala Zitarrosa, única función, sábado 4 de octubre a las 8 y media de la noche. Las entradas están disponibles, todavía quedan poquitas, así que por favor apúrense a comprar su entrada y no perderse este encuentro maravilloso. Y bueno, un placer haberte recibido. Igualmente, Mar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, seguimos compartiendo Nudo sobre Nudo. Vamos a una pausita. Muchísimas gracias. Mantente cerca del fuego. Desatar es leer. Escribir es desatar. Si quieres compartir textos de tu autoría con la audiencia, recibimos tus cuentos o poemas para leerlos al aire en el correo electrónico nudosobrenudo@gmail.com. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Cine es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. ¿Viste algo cuando viniste? Estaba Jorge acá en casa cortando el pasto con tu máquina. ¿Con mi máquina? Sí, con tu máquina. ¿El Ficha estaba con él? Se metieron en casa, hicieron un desastre. Entonces, por lo menos tenés la dignidad de pedir disculpas. ¿Disculpas de qué? ¿Que te corté el pasto? No, no te enteraste, cambiaron las cosas. No se puede confiar en esta gente. Papá, cambiaron otras cosas. Con Martín no cambió nada, ¿eh? ¿Para vos qué le pasó al Ficha? Yo no sé si el tipo lo regaló, lo vendió o lo mató. No sé si le da para tanto. Bueno, capaz que sí. rastrillé el barrio de arriba abajo, hasta que aparezca ese perro de mierda. No tienes idea con quién te metiste. Vas a tener que aguantar. Pasan 39 minutos de las 7 de la tarde, estábamos escuchando el tráiler de Perros, esta nueva película uruguaya que es la seleccionada para representar a Uruguay en los premios Goya, en los premios de la Academia del Cine Español, dirección de Gerardo Minuti, dirección y guión por Gerardo Minuti, está dirigida y escrita por él, a quien tenemos el placer de recibir en el estudio José Germán Araújo de la 36. Gerardo, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, un placer estar acá, muchas gracias por la invitación. Y bueno, te comentaba que muy contento, la verdad que muy contento. Hablábamos fuera del aire, exactamente. Sí, porque estamos recibiendo como muy lindas cosas de la película, muy lindas devoluciones y por suerte la gente nos está acompañando pila en el cine, o sea que la verdad que ha sido una semana súper linda desde que estrenamos. Qué bueno, felicitaciones por eso. Es muy importante sentir ese apoyo, sobre todo con producciones que son... esta es una coproducción Uruguay-Argentina, como suele suceder con el cine de aquí, pero es una película uruguaya, es una película que transcurre en Uruguay. Ahora vamos a hablar de eso, vamos a repetir las líneas de teléfono, estamos recibiendo todos sus mensajes al WhatsApp 099-326-381, repetimos 099-326-381, porque estamos sorteando entradas dobles. Buenísimo. Para ir a ver la película en Cinemateca Uruguaya. La única condición, manden participa, aunque ya hay muchos participantes desde Instagram, también estamos teniendo en cuenta a todos los que están mandando al celular de la radio y también estamos atendiendo sus llamadas. Sabrina Chiponer está atendiendo sus llamadas a 29030302, 29030304. Gerardo, yo te decía y decíamos que es un orgullo, ¿no? Para todos los uruguayos, una película que llegue a representar al Uruguay en el exterior, en un festival tan importante como es los premios Goya. Festival en realidad no, es una premiación académica, ¿no? Exacto, inclusive, exacto. ¿No? O sí. Sea, yo te quería preguntar cómo sentís que esta película, digamos, ¿qué imagen sentís que deja del cine uruguayo esta película en una oportunidad como los Goya? Es difícil poder hacer esa lectura para mí porque en realidad... Porque es cine de autor además. O sea, sí, yo siento que la película claramente no... Por un lado no tiene una intencionalidad mía de marcar algo como uruguayo. Lo que sí es obvio es que se desprende todo lo uruguayo porque... Desde mi parte, que soy uruguayo y muy montevideano, la historia transcurre acá, los personajes evidentemente tienen rasgos de identidad que cualquier, sobre todo uruguayo, los puede ver y empatizar o ver algunos detalles donde se va a encontrar ahí. El clásico, esa calle la conozco, esa esquina ya la vi. ¿Vos sentís cómo ves, digamos, de las películas uruguayas que se han hecho hasta ahora? Por lo general el discurso suele ser que el cine uruguayo o el cine nacional. Yo el cine nacional, como de cualquier cosa, acá nosotros en el programa un poco hablamos de que en sí, digamos, como que cine nacional o así, yo qué sé, son cosas como que mucho no existen. Existe sí, yo qué sé, existe literatura argentina, existe literatura uruguaya, pero no algo que es nacional que se queda, digamos, en lo nacional, sino que cuando empieza a ser percibido en otros países, es cuando ahí comienza como a tener un sentido, hablar de cine uruguayo, de cine argentino, etcétera. Te decía que el discurso suele ser que hay como una chatura, ¿no? Hay como falta de cine uruguayo, es cada vez más difícil. Hay, obviamente se están abriendo muchas posibilidades, pero digamos, como antecesores, ¿cómo ves tú? ¿Tú has visto mucho cine uruguayo como director? Sí, obvio. ¿Qué imagen tenés vos del cine uruguayo? ¿Qué referentes tenés? Digamos? Yo tengo una muy buena imagen del cine uruguayo. Me parece que el cine uruguayo se ha construido y levantado pese a muy pocos recursos, pese a un montón de dificultades que las tiene el cine uruguayo y las tiene el cine latinoamericano en general. No es una cualidad que sea exclusiva del cine uruguayo. Así todo, creo que el cine uruguayo con la cantidad de películas que ha generado, muchas de esas películas han tenido dos cosas muy importantes. Por un lado, una repercusión internacional bastante buena, por citar ejemplos, desde El Baño del Papa, Mal Día para Pescar, Whisky, 25 Watts, Gigante, Tanta Agua, por seguir nombrando películas que tuvieron. Y la repercusión internacional ¿cuál es el valor para mí de la repercusión internacional? Es el que nuestra cultura esté llegando a otros lugares, y eso significa que está llegando a nuestra identidad. La cultura es identidad, entonces me parece que ese es el gran valor, más allá de el festival X o lo que sea. Creo que el gran valor de que nuestras películas anden por el mundo tiene que ver con que nuestra identidad está viajando por el mundo y nuestra cultura está haciendo ahí. Pero además creo que las películas uruguayas también han tenido históricamente muy buenos momentos con el público. ¿Sabes? Porque algunas de estas películas que yo nombraba tuvieron también muy buena taquilla, muy buenos momentos con el público. El hecho de que hoy haya un público que no está yendo tanto al cine no es propiedad exclusiva del cine uruguayo. Lógico, vos tenés esa tesis que mucha gente sostiene, de que la gente ya no está yendo tanto al cine, que se echa por lo general la culpa o al streaming o a esto, lo demás. ¿Vos cómo? ¿A qué? No, digamos, digo, hay cifras, ¿no? Hay cifras, hay estadísticas. No hay cifras que muestran que hay una caída notoria de público que está yendo al cine. Y no solo el cine uruguayo, sino del cine en general. No, es del cine en general. ¿A qué se debe, según ti? Yo creo que debe haber múltiples factores. No, nunca, me parece que esos fenómenos no se explican solo por una sola cosa. Sin duda. Porque ahí tenés desde cuánto sale una entrada al cine, el auge de las plataformas y la sobre exposición de contenido. Ahora tenemos en nuestra casa para ver 20 series, 20 películas todos los días, a la hora que queramos, en el momento que queramos. Y hacer otras cosas en simultáneo. Y en simultáneo. Y además una cuestión que es muy interesante a estudiar y a ver, que es que ha cambiado también el patrón de consumo de la gente que ve entretenimiento, no cine. Entonces ese espectador ha cambiado y tiene otras formas de ver y demás. ¿Cuál es la batalla que para mí no hay que dejar? Los que nos gusta el cine, hacemos películas y hacemos películas para que la gente las vea. El conservar el lugar del cine como el mejor espacio para ver una película, que para mí eso es algo que sí no ha cambiado. Yo creo que el cine continúa siendo la sala de cine, ir 2 horas a un espacio. Es un hecho que sigue siendo invaluable. ¿No? Invaluable, porque es un espacio comunitario donde vos estás en un lugar que te apartás del mundo para conectarte con una película, con su sonido, con su música, con sus imágenes, para ver. ¿Por qué se está riendo el de al lado tuyo y el de la otra butaca? Y eso es una experiencia cultural, comunitaria, que tiene más de 100 años y que no ha cambiado. Sigue teniendo la misma magia. Lo que cambia es la técnica, las posibilidades de la sala, donde se escucha mejor, se escucha la butaca es mejor y demás. Pero la experiencia en general es la misma. Que es una experiencia, como decís, colectiva, de contacto, no solo con la película, es un compromiso con la película, pero también un compromiso con que por más que haya, no sé, 3 en la sala, pero en esos 3 hay películas distintas que totalmente están pasando por esa persona, ¿no? Totalmente. Gerardo, yo también te quería preguntar, tú recién diste ahí como una lista, una serie de películas que han tenido una gran repercusión internacional. También hay casos de grandísimos directores que han nacido en el Uruguay y se fueron a trabajar al exterior. Se me ocurre ahora mismo Israel Adrián Caetano, por ejemplo. Sí. Que justamente una actriz del elenco, Catalina Arrillaga, hizo un protagónico en todo. Exacto, exactamente, en todo. La última película. La figura de Adrián Caetano, que ahora está haciendo muchas producciones en el Sodre, está dirigiendo y en la Comedia Nacional, está trabajando mucho en teatro. Acá, por ejemplo, hizo una adaptación en el 2023 de La gallina degollada de Quiroga, que es no verdad. Sé si la llegaste es a verdad, mirar. No la vi, pero que ojalá se vuelva a realizar, porque es de las a mi criterio y de muchos es de lo más estremecedor que se ha visto en los últimos años en teatro, me parece. La figura de Adrián Caetano, por ejemplo, que es un director que ha trabajado mucho en Argentina, ha trabajado, no sé si has visto Un oso rojo, ¿qué sí, claro, conoces? Claro, la vi casi toda la filmografía de él, él aparte es... Y hay una presencia del uruguayo en todas sus películas a pesar de que está trabajando en Argentina, ¿no sentís sí, eso? Sí, él es más, yo creo que él es más formado, él es uruguayo, pero creo que... Se formó en Francia. Ha tenido una vida más formada fuera de Uruguay, tanto en Argentina en Francia, como en otros países. Es un director súper interesante, obviamente, y que además fue en lo que se llamó como el nuevo cine argentino, uno de los autores más fundacionales de ese nuevo cine. Yo creo que construye más un cine social, él muy interesante, y sin duda que es un referente a mirar siempre, ¿no? Yo creo que volviendo a tu pregunta de bueno, sí, me parece que pasa, puede pasar con algunos directores o directoras que buscan otros horizontes, porque Uruguay siempre tiene también un problema de mercado, este que no se hace tanto y demás, pero no creo tampoco que eso sea una cualidad del cine. Me parece que le puede pasar a un cocinero que también en un momento le va muy bien acá, pero necesita expandir sus horizontes y se va a probar suerte en un restaurante en otro lado. Yo creo que eso es como una cosa más que forma parte de nuestra cultura y de lo que este mercado y este Uruguay nos da, con lo bueno y lo malo que tiene, digamos. Y vos sentís que muchas veces, tú recién dijiste, y estoy muy de acuerdo, de que no es una cuestión solo del Uruguay, es una cuestión del cine latinoamericano, el cine de habla hispana, por más que, por ejemplo, ahora que ustedes recibieron esta encomienda de representar a Uruguay en los Goya, el cine español, sabemos que obviamente es otras posibilidades de producción, España es otra posibilidad dentro de habla hispana, ¿no? O sea, es muy distinto el cine que se hizo y se hace allá, también es muy distinto el cine que se hace en Argentina, pero tú sentís que para el autor que tiene una idea como tú, por ejemplo, que dirigiste y escribiste el guión de esta película Perros, tú sentís que es realmente un obstáculo más allá de las posibilidades de los recursos, tú sentís que es algo que impida hacer buen cine si uno tiene una obra pero que no entendí la pregunta, ¿qué es lo que impide, digamos? Si eso de que hay un mercado tan chico, de que hay tan pocas posibilidades de producción, es algo que realmente impide, porque uno ve ejemplos de toda Latinoamérica, no sé, uno va al nuevo cinema brasilero, va a una cantidad, no tenían un peso para hacer nada, o sea, era cine totalmente hecho a pulmón y hoy por hoy son clásicos del cine latinoamericano. O sea, para ellos no era un impedimento. Glauber Rocha, por ejemplo, habla de que la experiencia del cineasta era una experiencia suicida, por ejemplo. No, seguro, pero acá también tenés experiencia. 25 Watts es una cooperativa. Es una cooperativa. Nunca mejor dicho. Entonces, son unos pibes que tenían 25 años, tenían muchas ganas de hacer cine, se juntaron con amigos e hicieron una película absolutamente bisagra para el cine uruguayo. O sea, ejemplos de cine y ganas con bajos recursos me parece que también tenés acá. Que hay que generar mejores herramientas para que se produzca más, sin duda. Y mucho más en este momento donde yo siento que hay a partir de estos últimos años, donde se vinieron a filmar un montón de servicios, donde los técnicos se están capacitando mucho más, donde hay otras posibilidades de trabajar en el mercado audiovisual, creo que eso también debe ser acompañado de también ver de qué forma eso derrama hacia la obra nacional. Lógico, ¿no? De trabajar, no muchas veces, hasta inclusive haciendo cine, uno puede trabajar en muchas otras cosas. Por lo general, no sé qué experiencia tenés tú, Gerardo, pero esta es tu ópera prima. Esta es mi ópera prima, yo trabajo después, mi trabajo diario es trabajar en rodaje justamente, trabajo muchas veces para servicios que vienen del exterior, trabajo haciendo locaciones y producción, desde hace casi 6 años, íntegramente en ese trabajo, y es una realidad que por suerte ha incorporado cada vez mayor cantidad de técnicos, que obviamente dentro de esos técnicos hay mucha gente que tiene también ganas de hacer su propia película, entonces ahí es donde creo que las herramientas, tanto estatales como el día de mañana privadas, tienen que aparecer o las que están, seguir puliéndolas para que aparezcan mejores oportunidades, ¿no? Lógico, darle pie a los autores, ¿no? Porque muchas veces ocurre eso que tú decís, en un rodaje, yo qué sé, de, por ejemplo, gente que está trabajando para una cuestión que ni siquiera, como te digo, tiene que ver con el cine, no sé, están trabajando para un reclame o están trabajando para cualquier otra cosa. Entre esos técnicos puede haber autores que tienen muchísimas ganas y no están y por una cuestión de supervivencia están trabajando de eso, ¿verdad? Sin duda que hay autores, no tengo ninguna duda que debe haber un montón de autoras y autores que tienen buenas películas para hacer. Hay que encontrar la forma de que esas películas tengan mayores oportunidades. Yo creo que las políticas públicas en relación al cine hoy en día son buenas, como siempre. Hay que siempre estar mirando para mejorarlas, aumentarlas, leer lo que está pasando, leer esto que este auge que está pasando. También tenemos más escuelas de cine abiertas, más lugares donde hay formación en cine, cosa que hace 25 años no pasaba. Era inimaginable. Inimaginable. Entonces, hay ciertas cosas que están pasando asociadas al cine que creo que hay que leerlas. Sí, y en base a esa lectura, tomar algunas decisiones para seguir impulsando el cine nacional, ¿no? Tal cual. Y hablando de lecturas, Gerardo, te queríamos hacer un regalo desde producción del de bueno. Poemario de Graciela Cardoso, Identidad del Asombro. Buenísimo. Es una poeta uruguaya que tiene tanta trayectoria como su serie. Tiene 80 años, pero escribe como si tuviera 20. Qué divino. Es algo realmente. Bueno, muchas gracias por el libro. Siempre un libro es un buen regalo. Así que, tal cual. Y aparte es muy bueno. Siempre se dice que las flores se marchitan, etcétera. Y un libro siempre está siempre ahí, ¿no? Ese es el regalo que te queríamos hacer desde producción. Y llegando un poco ya, todavía tenemos tiempo, pero obviamente que ya son como las preguntas como para ir redondeando. Yo te he leído que y te he visto en esta cobertura que también qué importante es que la prensa impulse también todas fundamental, las producciones fundamental. Uruguayas, exactamente. Tú has dicho que es un guión tuyo, es un guión que nació siendo un cuento, en sí, realidad, ¿no? Sí. Por lo general siempre se dice cuando se escribe un guión para cine, salvo cuando obviamente es una obra literaria, digamos, resuelta o que se considera como tal, se dice basado en determinada cuestión. Justo esto era, ambas cosas son de tu autoría. Yo quería saber si es un cuento que yo escribí, es como una manera de llamarle, es una historia que yo escribí sin mucho rigor, o era realmente un cuento, ¿qué relación no, tenés no, tú con era, la literatura? Yo tengo, o sea, siempre como cuando ahora no tanto, ahora estoy escribiendo más en formato guión, pero antes como mi primer acercamiento siempre era como más del palo literario, entonces el formato que encontraba muchas veces era justamente el de cuento, y eso era un cuento al 100%. Era un cuento al 100%. Era un cuento que tenía un poco de guión o tenía un poco. No, era un cuento al 100%, llamaba Serial Khan. Serial Khan. Sí, que tenía algo. El nombre, sí, el título. Tenía algo de todo este espíritu que hoy respira la película. ¿El título de dónde viene? Viene de que era un barrio donde empezaban a desaparecer perros. Claro. Y nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Y Serial Khan, C-A-N, ¿no? De Khan, de perro. Sí, de Khan, sí, de perro. Lógico, ahí está, perfecto. Digo para los oyentes, obviamente, ¿no? Y para mí también. Desaparecían los perros y ahí en el barrio empezaban a generarse hipótesis de quién podría estar atrás de las apariciones, y eso daba lugar a un montón de prejuicios y cosas. Y ese es el germen de que después. Es el argumento de la peli. Exacto, después lo tomo y obviamente que adapto cosas para después llegar al guión, ¿no? Exactamente. O sea, que era un cuento hecho y derecho. Eso es muy importante porque muchas veces, como te digo, se habla un poco de la génesis de la cuestión. Muchas veces el director de cine no tiene por qué tener, digamos, una formación tan literaria o lo que sea, pero siempre es muy interesante, sobre todo vos que, como dijimos, es una película de autor, tú dirigís y escribís el guión, es muy interesante esa coordenada literaria, que era un cuento al 100%. Autores que a ti te, digamos, si tuvieras que hablar tanto en la literatura y también en la película, si tuvieras que citar así a directores, tiene una estética la película bastante limpia, ¿no? O sea, no hay digamos una impronta hiper original en el sentido, ¿a qué me refiero? Me refiero a que no hay una búsqueda, digamos, de lo extraño. A ver si me explico. No hay como una intención de que, bueno, en este plano voy a hacer algo demasiado distinto, voy a rebuscarlo. Tiene una estética completamente limpia, yo creo que va muy acompasada a la historia que cuenta también, ¿no? Sí. ¿Qué referentes tenés tú en ese ámbito? Mirá, en literatura, a mí siempre me ha gustado mucho la obra de Onetti. Qué bueno. Y por citarte otro autor que leo con frecuencia es John Cheever. John Cheever, estadounidense. El estadounidense. Muy importante. Después en cine, nada, no sé, desde Lucrecia Martel o Gabriel Mascaro en Brasil, Carlos Regadas en México, Paul Thomas Anderson, Alfonso Cuarón, yo qué sé, Revela y Estola acá en Uruguay, ni que hablar. Nada, creo que hay un montón de gente que obviamente que forma parte de lo que a mí me gusta del cine. Después con respecto al lenguaje... Es una peli que trabaja mucho desde el sonido también. Narrativo, sí. Hay muy poca música. Muy poca música en el sentido, decimos también para los oyentes, hay muy poca música de que no hay un soundtrack así como que hipermarcado que está acompañando todo el tiempo. Trabaja mucho con el sonido ambiente, con el sonido del barrio, porque total. Esta película trata de rescatar eso, el barrio. Sí, sí, ¿no? Había una construcción sonora ahí a trabajar, que para mí me gustaba mucho, que era... justamente construir ese barrio y qué sonidos tenía y qué tensión generaba eso, uh-huh. qué extrañeza también generaba. Y la verdad que fue muy lindo el trabajo que hicimos en la mezcla de sonido con el equipo argentino que trabajó en eso. Lo disfruté mucho. Un equipo argentino, ahí está. Sí, hay varios, además de Marcelo Subioto, que es el actor argentino en la película, también el montajista es argentino, Manuel Ferrari, la mezcla de sonidos argentina. Hay parte de la producción que es argentina, o sea, por suerte hemos tenido muy buenos amigos y técnicos que han trabajado para la película. En uno y otro lado del río. Qué bello el Río de la Plata, qué bella la producción de Perros, qué bello charlar contigo, Gerardo, y queremos decir que ya hay ganadores del sorteo. Buenísimo. Para las entradas dobles. Alicia Penny y Avi, decimos, digo así los nombres medio que al voleo porque son usuarios de Instagram. Alicia Penny y Avi son las ganadoras de dos entradas dobles. Como dijimos, son dos entradas para cada una para que ustedes puedan ir a ver la película en la función que ustedes elijan y además invitar a alguien, ¿no? Y poder disfrutar de esta nueva película. Uruguaya, Perros, repetimos, estuvimos hablando con Gerardo Minuti. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu tiempo. Muchísimas gracias por venir al estudio José Germán Araújo de La 36. Un placer la charla. Perfecto. Está en función en salas como Cinemateca, que son las entradas que acabamos de sortear. Está en Live Cinema. Está en Movie, está en Sala B también, de la Nelly Goitiño. Perfecto, ahí en Sodre. Y en Alfabeta y en Life 21. Así que sí, tienen varias, por suerte, tienen varias opciones para poder ir a verla. Impecable. Felicitaciones a todos los que participaron, felicitaciones a los que salieron sorteados. Y ya se nos fue esta nueva tarde de Nudo sobre Nudo. Un placer tanto la entrevista que tuvimos con esta cantante gaditana La Mare, que se va a estar presentando este sábado 4 de octubre junto a las Ramundey en Sala Zitarrosa, y este ratito que estuvimos charlando con Gerardo. Muchísima suerte con Perros, felicitaciones por la nominación a los Goya, a ti y a todo el equipo. Y bueno, a las órdenes estamos siempre para seguir promoviendo nuestro cine. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo. Perfecto. Y gracias a todos los oyentes. Saludos a la producción, Leonardo Pereira en los controles, en la producción Sabrina Chiponere y Emiliano Cardoso. Y bueno, nos retiramos porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Los esperamos en otra tarde de Nudo sobre Nudo. Nos vemos. Hasta aquí hemos compartido en Radio Centenario Nudo sobre Nudo. Estos datos servirán en el porvenir para mejorar esa especie sagrada y absurda. Pero la cultura se queda en la 36 para encontrarnos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la tarde. La docencia no solamente podía ser crítica, la docencia era Atahualpa, la docencia eran esos referentes. Ahora, una cosa es la eficacia política de un poema y otra cosa es si es bueno o no es bueno. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. El silencio.